Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el 2002, fue perpetrado el golpe de Estado contra el presidente constitucional Hugo Chávez Frías. Dicha acción opositora fue anulada por la Unión Cívico-Militar y en tan solo 48 horas se logró restituir el hilo constitucional de la nación. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Alcaldesa Meléndez invita a participar en el premio Estefanía Mosca. Convoca movilización para conmemorar la gesta de abril de 2002. Más de 500 actividades recreativas se realizaron en La Guaira durante la Semana Santa. Bolsa de Valores de Caracas financia a pymes y emprendedores. Cuba convoca a sesión constitutiva de nueva legislatura. Minec y Banca Amiga consolidan alianzas a favor del ambiente. Cultura. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, invitó a todos los escritores y escritoras del país y venezolanos residenciados en el extranjero a participar en la 14ª edición del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca 2023. A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa convocó a todos y expresó que hasta el próximo 6 de junio tienen la oportunidad de ser parte de este concurso que impulsa la creación literaria en nuestro país. Cabe destacar que este prestigioso galardón de la literatura venezolana es promovido por la Alcaldía de Caracas a través del Fondo Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte. El director teatral y coordinador general de operaciones de la Compañía Nacional de Teatro, Rufino Dorta, conversó en el noticiero Cultura al Día sobre su último montaje, Hamlet. Hacemos una investigación que cuenta la historia de Hamlet, la historia clásica de William Shakespeare, a través de un profesor y su alumno, ¿no? Todo empieza con un juego teatral, algo así como teatro dentro del teatro, y a través de este profesor y su alumno vamos pues viviendo todo lo que se vive en la historia de Shakespeare, la original, que es la pasión, la envidia, los resentimientos, todo lo que es el ser o no ser dentro del Hamlet de William Shakespeare. Dorta también compartió su experiencia trabajando con los dos actores de esta pieza, Ludwig Pineda y Omar Churión. Mira, para mí, como te dije anteriormente, fue una experiencia maravillosa porque ambos son unos profesionales excelentes, dispuestos a trabajar, dispuestos a dejarse guiar, que es importantísimo para mí como director, que ellos crean en mí, en lo que es eso, ¿no? Como trabajar con dos actores que creen en su trabajo, que además lo respetan muchísimo, que se atreven eso, trabajar con dos excelentes del teatro venezolano. Por otro lado, Hamlet presentará sus tres últimas funciones el próximo viernes y sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 4 en la Sala Rajatabla. Son las 12 y 10 minutos. Somos Cultura. el documentalista Ernesto Segovia ofreció detalles sobre el documental Llamadas Claves, el cual compila parte de los sucesos ocurridos durante el golpe de Estado del 2002 a través de las llamadas telefónicas que se llevaron a cabo durante este acontecimiento. Bueno, precisamente desde el pasado mes de enero del año 2022 empezamos un proceso de grabación en el marco de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril. Y llegamos a la conclusión que independientemente que existan ya varios trabajos documentales, nosotros debemos seguir rememorando la historia y tratando de visibilizar con algunos nuevos elementos que mostramos. En este caso nosotros nos centramos en el trabajo documental, en las llamadas y conversaciones que existieron durante los días 11, 12 y 13. No existía WhatsApp, sino era puro mensaje de texto y llamadas telefónicas, ¿no? No es un secreto. Existió un blackout comunicacional tanto en el país como a nivel internacional en el momento en que hacen preso al presidente Chávez. Y una de las maneras fundamentales que se logró visibilizar a través de los medios de comunicación a nivel internacional fue esa comunicación entre la hija del comandante Chávez, María Gabriela, y Randy Alonso. Finalmente, Segovia señaló que el motivo fundamental de ese trabajo documental es la divulgación de los acontecimientos narrados por sus protagonistas para que se visibilice la verdadera historia de lo que sucedió el 11, 12 y 13 de abril del 2002. Son las 12 y 12 minutos. Nacionales. El PCV realizará una intensa agenda de actividades para recordar esa semana los 21 años de la gesta de abril de 2002, cuando se produjo la unión cívico-militar que rescató al comandante Hugo Chávez Frías y la democracia participativa y protagónica. Por ello se convocó a una gran movilización para este jueves 13 de abril con el apoyo del pueblo a nivel nacional. Bueno, evaluando las actividades, el 13 tenemos una gran movilización aquí en Caracas y en toda Venezuela y jornadas en todo el país a partir del día de mañana, foros, seminarios, conferencias, hablando del 11, 12 y 13 de abril. Es importante que los jóvenes de esta patria conozcan lo que ocurrió. Es importante que esa parte de la historia no se pierda, de dónde veníamos, por qué se origina 11, 12 y 13 de abril. Somos Noticia. Desde Los Próceres, Caracas, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, ofreció un balance del despliegue de seguridad durante el asueto de Semana Mayor, donde expresó si algo caracterizó la Semana Santa fue la movilización. Luego de esa Semana Santa, segura y feliz, muy feliz, estuvimos los venezolanos y las venezolanas, impresionados también, veníamos de un carnaval de muy alta afluencia, movilización, de muchas actividades locales en los estados, bellísimas ferias, carrozas de carnaval. Y si algo caracterizó esta Semana Santa 2023 fue la movilización. Casi 9,5 millones de personas se movilizaron, un 5.13% más que el año 2022. Para ser exacto, 9,430,258 personas se movilizaron en esta Semana Santa, que yo digo y no dejo de decir, una Semana Santa muy feliz realmente. En cuanto a la visita a los santuarios, Rodríguez detalló que 2,700,000 personas visitaron los templos. En Caracas, la mayor afluencia estuvo en la Basílica de Santa Teresa, en Apure, el Santuario Nazareno y la Catedral de San Fernando, y en el Zulia, la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Son las 12 y 15 minutos. El próximo miércoles zarpará el buque Escuela Simón Bolívar desde el puerto de La Guaira en su 33º crucero de instrucción al exterior Caribe 2023. Su tripulación estará integrada por 67 cadetes de la Armada Bolivariana de Venezuela, quienes pondrán a prueba sus conocimientos durante 64 días de navegación. El buque Escuela Simón Bolívar es conocido como el embajador sin fronteras y de paz. Ha recorrido unas 396.000 millas náuticas en 43 años, lo que equivale a navegar o circunnavegar sobre el paralelo cero, conocido como el Ecuador, en unas 10 vueltas, explicó el almirante Brito. Regionales. Actividades recreativas y de esparcimiento se llevaron a cabo para el disfrute de la población en el estado La Guaira, región que recibió a más de 1 millón de visitantes durante la Semana Mayor. El gobernador de la entidad, José Terán, ofreció declaraciones al respecto. En esta Semana Santa, en el litoral central, un aproximado de 1.123.179 personas, lo cual pues incrementa el número de visitantes respecto a la temporada anterior. Fueron orientados de manera especial 650 ciudadanos en los distintos puntos de control que se establecieron para tal fin. También se realizaron 61 actividades culturales y 33 de carácter preventivo. Asimismo, se registró un récord de asistencia en cuanto a las actividades religiosas. Son las 12 y 17 minutos. En el estado Cojedes, las Bricomiles instalaron luminarias fluorescentes en la UNES de Tinaquillo. El comandante de la SODI 34, general de división Miguel Oscar Cuadros, dio más detalles. Plan de dotación y entrega e instalación a través de nuestra brigada, nuestros muchachos, nuestros héroes casco rojo, nuestra brigada de las Bricomiles, que en la tarde de hoy vinieron a instalar esas luminarias fluorescentes que a través de las coordinaciones y al apoyo que debo agradecer al admiral en jefe Néstor Luis Reverol Torres, quien hizo entrega al sistema defensivo territorial de 8.000 lámparas y ya hemos dotado a gran cantidad de instituciones educativas, instituciones del Estado y organismos de seguridad ciudadana, organismos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en instituciones de salud. Continuamos con este desplan, en este plan que nació de acá de Cojedes, tal cual como naciera el plan de reparación y restitución de pupitres a los alumnos de la edad preescolar, primaria y secundaria. Economía. 9 opciones de financiamiento para pequeñas empresas, comercios y emprendedores se presentan en el mercado de capitales. Los nuevos modelos para la obtención de recursos que permitan impulsar un negocio, acceder a capital de trabajo e incluso financiar un proyecto de emprendimiento fueron expuestas en un evento organizado por Sunaval. El encuentro, denominado Primer Foro de Financiamiento Empresarial del Mercado de Valores, sirvió de escenario para exponer las características del mercado de valores y mecanismos de participación, opciones de financiamiento y las ventajas del mercado. La alcaldía del municipio bolivariano Guaycaipuro realizará este miércoles 12 de abril una asamblea de empresarios, comerciantes y emprendedores en Los Teques. A través de las redes sociales de la alcaldía, las autoridades municipales invitan a participar en esta actividad, que tendrá lugar en el Club Campestre de Paracotos a partir de las 5 de la tarde. El evento busca potenciar la economía productiva a través de las alianzas económicas y comerciales de la jurisdicción, donde se ha fortalecido el área turística en las diferentes parroquias. Noticias del Alba. El Consejo de Estado de la República de Cuba convocó este lunes a la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura para el día 19 de abril, informaron medios oficiales. La sesión, a realizarse el día de la conmemoración de la victoria sobre la invasión mercenaria en Playa Girón prevé elegir entre los diputados al presidente, vicepresidente, secretario y demás integrantes del Consejo de Estado. Asimismo, elegirá al presidente y vicepresidente de la República, designando también, a propuesta del primero, a los que ocuparán los cargos de primer ministro, los viceprimeros ministros, secretario y demás miembros del Consejo de Ministros. Son las 12 y 20 minutos. La Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia analizó las propuestas del Ministerio de Educación de ese país tras una reunión sostenida entre ambas partes para buscar respuestas a las exigencias de este sector. Después de una hora y media de diálogo, se declaró un cuarto intermedio para que dicha organización debata las nuevas proposiciones en un ampliado con sus miembros, informó el ministro del área, Edgar Pari, en conferencia de prensa. El funcionario indicó que esa cartera propuso a la Confederación la aplicación de los contenidos actualizados de la malla curricular, no de forma obligatoria sino progresiva, y mantuvo la oferta de 16.000 horas para avanzar en la cobertura del déficit histórico. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La Cámara de Diputados de Chile votará el día de hoy el proyecto de ley para reducir gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, luego de haber sido aprobado por el Senado. La ministra de Trabajo de la Nación Suramericana, Jeanette Jara, señaló que se espera un resultado positivo durante esta jornada debido a las señales recibidas por las diputadas y diputados. El proyecto busca reducir la jornada semanal en un periodo de 5 años e incluye la flexibilidad para las personas cuidadoras de niños y adolescentes hasta 12 años, así como el aumento del pago del tiempo extra en caso de ser necesario. Son las 12 y 22 minutos. Los médicos residentes en Inglaterra se declararon en huelga en reclamo de mejoras salariales. El Servicio Nacional de Salud informó que dicha medida atentará contra la atención a los pacientes. La huelga está basada en una disputa entre la Asociación Médica Británica y el gobierno, que recortó un 26% el salario de los médicos residentes desde el 2008. El Ejecutivo británico considera inviable un aumento salarial de 35%, como lo solicitan los residentes. La Asociación Médica alerta que las dificultades salariales están interfiriendo con el reclutamiento y la retención de médicos residentes. Somos periodismo. Ecología. El ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, sostuvo una reunión con el director de Banca Amiga, Alberto Camardiel, y el venezolano Federico Pisani, realizador de El último Tepuy de National Geographic, transmitido actualmente por Disney Plus. Durante el encuentro se abordaron temas de gran interés en torno a la alianza entre las dos instituciones, en especial la referente a la venidera Carrera por la Tierra, que se realizará el domingo 23 de abril. Camardiel indicó que Banca Amiga tiene un compromiso social y humano con el ambiente, por eso la iniciativa de analizar las diferentes fuentes y medios de recaudación en beneficio del Ministerio para el Ecosocialismo en los parques nacionales y otros entes. Son las 12 y 24 minutos. El Fortín, ubicado en el llamado Camino de los Españoles, en el Parque Nacional Guaraíra Repano, es uno de los lugares de la capital cargado de historia. El sitio, a 8 kilómetros a pie desde la Puerta de Caracas, que mantiene un pozo y sus muros, fue alzado a finales del siglo XVIII.